¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarles, buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, señoras y señores, comenzamos, arrancamos el matinal de la radio. Cuando faltan 18 minutos para las 10 de la mañana, 18 minutos para las 10 de la mañana. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, señoras y señores, arrancamos con el matinal de la radio. Somos, por supuesto, como siempre, fantástica. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Nos falta el que responde, ¿ah? Buenos días a todos. El matinal de la radio. ¿Cómo están? Buenos días a todos, menos a cinco. Señoras y señores, arrancamos con el matinal de la radio en esta mañana de día martes. Miras a otra chica, tengo celos, celos, celos de tus manos. Cuando abrazas a otra chica, tengo celos, celos. Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. Celos, tatinaria, celos, no me sale la voz hoy día. 15 minutos para las 10 de la mañana, 15 minutos para las 10 de la mañana. Saludamos a nuestros auspiciadores que nos acompañan. Saludamos a nuestras amigas y amigos de Los Tulipanes, las cosas más ricas de Talca, Los Tulipanes, Calzados María Luis Arbizu, que son los calzados que están de moda. Saludamos a Lipigas, el 221-0578 es el fondo de Lipigas. Saludamos, por supuesto, a Orientcop, la cooperativa. Tiene un nuevo préstamo crédito para 18. Oiga, para bailar los tiqui tiqui tiqui como corresponde y comer hartas empanadas. A propósito, que la serie está tan cara, Dios mío. Oye, saludos también a nuestras amigas y amigos Don Queso, con unas ricas empanadas fritas de queso. ¡Uy, qué rico! Don Queso, los quesos más ricos de Talca, también los saludamos a esta hora de la mañana. Y saludamos a Buce Altas Cumbres, que también está con nosotros. Oiga, dice, ¿usted podría enviarle? Oh, justo se me apagó el teléfono. Ahí sí, un saludo para Felipe Oyarzún. Ah, un saludo cordial de parte de Paolita y todos los que trabajan ahí en... Todos los que trabajan ahí en Buses Altas Cumbres. Un saludo cordial para Felipe Oyarzún. Ah, que dice, gracias por las galletitas. ¿Cuáles galletitas? ¿Llegaron galletas?

su día me gusta. Mi única intención es que me llamara. Haría lo que fuera por tenerla. Si me muerto una oportunidad, le pido. Ay, eso me confío. Espero no estar más. Su día me gusta. Mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla. Solamente una oportunidad le pido. Ay, el sol me cumplió. Y espero no estar mal. Hacemos un alto cortito, ya volvemos, no se cambie, quédese con nosotros en La Mañana Fantástica, ya volvemos. Luego vamos a tener contacto con la presidenta del Fondo Esperanza, ¿verdad? Que es una institución que ayuda, ¿no es cierto?, a los pequeños empresarios. Después lo vamos a contar, tenemos varios contactos de esta mañana, pero principalmente luego el que viene más cercano es justamente el que tenemos con el Fondo Esperanza y entre tantos otros que tenemos durante la mañana. Ya volvemos. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Llevarte hacia ese lugar. Si tuviéramos alas. Las 10 de la mañana ya con 10 minutos, las 10 con 10 minutos. Amigos de la zona central, este consejo va para ustedes. No olviden que la mejor forma de mantener el calor es sellar puertas y ventanas, y así se ahorra hasta un 20% de calefacción. Ingrese a mineenergia.cl y encontrará muchos más consejos de cómo usar bien la energía, porque cuando usamos bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. Un buen consejo para usted, hágame caso. Selle bien las ventanas, las puertas. El Ministerio de Energía se lo va a agradecer, y también el medio ambiente, ¿ya? Y use leña seca, sobre todo. No hay restricción en estos días, no ha habido alerta sanitaria, pero utilice, si prende la calefacción, utilice leña seca, no sean porfiados, porque así se produce la contaminación. Claro, y tienen, después empiezan, no, con problemas de salud y todo. Se lo digo yo. Ya, oye, de verdad, así que utilice leña seca. Calefaccione bien su hogar, ventílelo. Cuando tenga la oportunidad, hágalo. No siempre cerrado. Ventile el hogar también. Y saludamos a los cumpleaños de hoy. Que los cumplas feliz. ¡Hey! Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. Felicidades, tarirarara. Felicidades. Que lo pasen muy bien quienes están de cumpleaños. Y ahora saludamos a quienes están de onomástico. Muchas felicidades para quienes llevan el nombre de Luis Rey. Felicidades a los Luchito Rey. Felicidades. Que lo pasen bien. Venimos todos con gusto y placer. Será saludarte. Felicidades. Que lo pasen muy bien, ¿eh? Quienes hoy están de cumpleaños, de aniversario y matrimonio, de bautizo. Como también los que están celebrando algo en especial, un ejemplo, no sé, por el divorcio, pues, en una de esas. Oye, la lluvia caerá en cualquier momento, ¿ah? ¿Eh? O si alguien mira por la ventana, yo no veo nada aquí. Bueno, todavía no. Algunos chubascos, yo creo que antes cuando salí a comprar estaba como chispeando. Tenemos 10 grados de temperatura, muy agradable la temperatura, sensación térmica de 8 grados, se espera lluvia durante el día. En algunos momentos más intensa que en otros, durante la noche igual, y mañana vamos a tener chubascos nomás, ¿eh? Pero muy leve, así como ya caminando para cielos despejados. Así estamos. Agosto es así, pues, mis chiquillas y mis chiquillos. Las 10 de la mañana con 13 minutos, 10 con 13. Un buen rabo, soy un buen soldado. consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Oh, yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Las 10 de la mañana con 17 minutos, las 10 con 17, 2970-910-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, participe con nosotros al 2970-910-2970-330, que son nuestros teléfonos para que usted participe esta mañana junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes, 1 y media norte, 7 y 8 oriente, los tulipanes. Siempre con la mejor atención para usted. Hoy le cuento que los remates de terreno para las ramadas en Talca se va a efectuar el día 27 de agosto. Digamos, hoy día estamos a 25, 26, 27, el jueves. El jueves 27, ¿no? Ese día, estoy quedando perdido. El lunes, martes, miércoles, jueves. Sí, el jueves 27. Jueves 27, el remate a las 10 horas en el sector de la ribera oriente del río Claro, donde se hacen tradicionalmente el remate de las los terrenos donde se van a efectuar las ramadas, que es muy tradicional que se haga. Y otra cosa, hoy saludamos a todos los peluqueros, porque usted sabía que hoy es el día del peluquero. No tenía idea, yo tampoco, pero no, de verdad, hoy es el Día Internacional del Peluquero. Esto lo instauró, señoras y señores, un rey, Felipe XV, ¿ya? Él instauró este día, ¿no es cierto?, del Día del Peluquero, el Día Internacional del Peluquero, que lo hizo en honor a su peluquero, y que incluso lo nombró caballero, perteneciente a la realeza, ¿no es cierto?, de su reinado, un rey inglés, ¿ya? Así que hoy saludamos a todos quienes trabajan en ese oficio, que es ser peluquero o peluquera. Así que ahora le llaman estilista, ¿eh? Claro. Así que para todos ellos, un saludo cordial entonces para todos los peluqueros. Hoy es el Día Internacional del Peluquero. Así que muchas, pero muchas felicidades. Saludo a mi peluquero. Me va a retar porque después me dicen, yo soy estilista, pues. Y a ella también, pues, un besito a ella, a mi peluquera, que se me cortó uno, no, se me cortó otro. Ya, un saludo cordial para ella. Las 10 de la mañana con 19 minutos, las 10 con 19. Fuego, la música del futuro, ya la. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Toda la noche ella me desea. Contigo yo lo hago donde sea. Se muere porque quiere que la pegue a la pared. Le gustan los tigres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ya le gusta, disfruta. Puro quiere que le dé una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. De lo que pone tu taca, tu pum pum pum pum. Yo voy a darte por tu pum pum pum pum. Cuando te choco, mami, tum tum tum tum. Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer brum brum brum brum. Ando con mi tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita wu wu wu con actitud.

No, lo que queda ahora es la resaca. Tadirana, 23 minutos para las 11 de la mañana. 23 minutos para las 11 de la mañana. 2970-910, 2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame y participe con nosotros a esta hora de la mañana. Tengo la línea a don Sisto González, concejal de Talca, ¿no es cierto? Y del programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo, don Sisto. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un gusto saludarte también. Un gusto saludar a todos los auditores. Me imagino que, bueno, no sé cómo está afuera, pero me parece que empezaron a caer sus primeras gotitas ya, ¿eh? Está empezando, parece que se viene, de verdad se viene la lluvia. Me gusta mucho la lluvia, así que estoy contento. Bueno, usted con su mante Castilla que tiene, que no tiene problema. Claro, ¿no? Y además viene las sopaipillas pasadas, pues, no, no. Que es una tradición también. Oiga, hablando de tradiciones y de cosas típicas, ¿no es cierto?, a propósito de la mante Castilla y todo, tengo entendido que hay una peña folclórica este viernes. Sí, efectivamente, por eso estaba llamando, quería invitar a toda la gente que le guste este tipo de expresiones, que este viernes 28 ya de agosto tendremos una peña bailable, ¿eh? Tiene la característica de bailable finalmente, y lo haremos en el Club Seminario, ya que está en la Alameda, al final de la Alameda, frente al Estadio Fiscal, perdón, frente a Fimaule. Uh-huh. Esta peña comienza a las 20:30 horas, ya, y tendremos grupos muy, pero muy interesantes en la participación. O sea, ya por ejemplo, una sonora, por ahí Andrés González también, y otros que van a ser una grata sorpresa. Oiga, ¿cuánto vale el cartón? ¿O la entrada? La entrada, mira, es una adhesión de 2,000 pesos que tiene derecho a una empanada y a un vaso de vino navegado. ¿Ya? Y bueno, y a disfrutar del espectáculo, a compartir. Sabemos que hay mucha gente que les gusta este tipo de actividades donde se reúne mucha gente, ya, y es la oportunidad para compartir en base a una temática que es la reforma constitucional. Por eso es la Peña Constituyente, le pusimos como nombre. Ah, mire, qué bueno. Sí, bueno, tiene una temática, ¿ya? ¿Ya? No es tan solo por juntarse y escuchar música y bailar, ¿ya? De todas maneras, la idea es pasarlo bien y a la vez también pegar su aporte ahí de ayudar. ¿Don Luquita me dijo la entrada? Don Luquita la entrada, y están todos cordialmente invitados para este viernes 28 en el Club Seminario. ¿Algún lugar para la venta antes de las entradas? Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página, ¿no es cierto?, en Hola Que Talca, pero fundamentalmente en el lugar se van a estar vendiendo las entradas, ¿ya? Bueno, vamos a tener también cosas exquisitas para la venta, ya, aparte del espectáculo. Uh-huh. Ya, hay estacionamiento también cerrado por motivo de seguridad, entonces no hay nada que temer, ya, así que esperamos tener una grata jornada. De todas maneras, don Sisto, gracias por la invitación. Esperamos durante la semana poder seguir promocionándola. En una de esas regalamos alguna invitación, sí, para que la gente, sí, pueda hacer. ¿Le parece? Eso lo vamos a hacer, sí. Lo vamos a hacer en estos días. Y vamos a regalar algunas invitaciones. ¿Ya? Perfecto. Don Sisto, un abrazo. Un abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que esté muy días. Bien. Gracias. Hay que apoyar estos tipos de actividades de peña folclórica, a propósito que ya se viene septiembre y que de realidad necesitan, ¿no es cierto?, su apoyito también, porque son buenas. Aprovechamos de recordar un poco nuestras tradiciones, que muchas veces nos olvidamos y que nos acordamos a bailar cueca solo para el 18 de septiembre. No, hay que hacerlo durante todo el año y estas peñas ayudan mucho también. 19 minutos para las 11 de la mañana. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. cuentan que comenzaron a caer las primeras gotitas de agua. No, si va a ser de café, bueno. No, porque comenzaron las primeras precipitaciones. ¿Es así o no? ¿Por qué no asoma la nariz usted, por favor, señor productor? Porque yo aquí donde estoy no veo. En el barrio Sur Poniente, ¿no? Sí, está lloviendo. Está lloviendo. ¿Sí? Ya, ¿cómo se activa esta cosa? Ahí parece, ¿no? Ahí. Ya, vamos a ver si ya tenemos, podemos contactarnos con Cristian o con Andrés. ¿Con quién estamos? Don Cristian, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Bueno, le contamos a nuestros auditores que mañana jueves 27 de agosto se va a realizar el primer encuentro de comerciantes de Talca, iniciativa organizada por la municipalidad y que espera reunir alrededor de 300 comerciantes, entre dueños de almacenes, botillería. Y estamos con Cristian Barret, que es uno de los encargados de esta actividad. Don Cristian, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Buenos días. Hola Juan Carlos, muy buenos días, gusto saludarte y a todos tus oyentes de Radio Fantástica de Talca. La verdad que muy contentos, como tú mencionabas, por este primer encuentro de almaceneros y comerciantes de Talca que se realizará este jueves, pasado mañana, en el Hotel Casino de Talca, convocando a más de 350 comerciantes de toda la ciudad y de las ciudades aledañas de la región del Maule. Evento y encuentro muy importante, no solo porque es el primero, sino que porque también se está lanzando una herramienta tecnológica, un software muy importante para todo este segmento de microempresarios. ¿Y cómo pueden participar de este encuentro? Mira, este es un encuentro que convoca la Municipalidad de Talca en conjunto con la Universidad de Talca, que son los que invitan. Al ser el primer encuentro, la verdad que la convocatoria es por invitación. Yo me imagino, y dependiendo un poco del nivel de confirmación que puedan tener al día de hoy, que todavía quedan oportunidades de participar. Por ello invito a los interesados que puedan contactar al Departamento de Cultura de la Municipalidad, donde pueden de alguna manera informarse de aquellas cupos que todavía pueden estar disponibles para participar. Uh-huh. Pero como te digo, es por invitación, porque de alguna manera las capacidades del salón y de la convocatoria son limitadas y se está haciendo una convocatoria importante de distintos comerciantes de distintas zonas de la ciudad y de la comuna, porque de alguna manera no solo se está convocando a los más grandes, sino que también se quiere convocar a una representación de distintas partes de la ciudad y de la región, cosa que sea una oportunidad de todos los comerciantes de distintas zonas de participar y de conocer no solo esta herramienta, que como te digo es un lanzamiento que están haciendo de un desarrollo de la municipalidad con la Universidad de Talca, sino que también de las distintas ofertas y promociones que en este caso nosotros como ALDI, principal socio de los comerciantes de Chile y en este caso de Talca, vamos a tener para ofrecerle a todos los participantes. Hay concursos, vamos a estar sorteando entre los asistentes un computador, gift card con montos de sobre 50 mil pesos para poder reponer sus distintos comercios. Y otra buena noticia que tiene este evento es que participará como principal orador don Álvaro Sallé, que para muchos puede ser un apellido muy conocido en la ciudad y en la zona por la mítica y de muchos años Casa Sallé. Un empresario talquino, un empresario nuestro. Es un empresario que originó en el comercio de Talca de muchísimos años, que estuvo detrás del mesón atendiendo a clientes durante muchos años junto a su familia, y que, como muchos pueden saber, hoy es un empresario muy exitoso a nivel nacional, a nivel mundial incluso, participando en distintas industrias, pero muy importantemente concentrado en lo que es el sector del retail, del comercio, con muchas marcas, digamos, de supermercados, y entre ellas Aldi, que como te digo es el que está promocionando este evento, porque no somos el principal socio de los comerciantes. De todas maneras. Ahora entonces, los comerciantes que quieran participar pueden ver si hay cupo todavía con la municipalidad directamente, ¿no es cierto? Con el Departamento de Cultura de la Municipalidad, exactamente, un evento que parte a las 10:30 de la mañana con distintas presentaciones. luego habrá, como te digo, este sorteo que Albi está entregando algunos premios, y después termina con la exposición de don Álvaro contando su historia, sus orígenes como comerciante en Talca, y también una serie de anécdotas y de alguna manera oportunidades que él ve para los distintos asistentes que, como él, pueden estar comenzando en este rubro. De todas maneras. Bueno, Cristian, queremos agradecerte este contacto, entonces, mucha suerte para mañana en este encuentro de comerciantes de Talca, que se va a realizar mañana 27 de agosto, a contar de las 10:30 de la mañana, aproximadamente son 300 los comerciantes que van a estar participando de esta actividad junto a la municipalidad. Un abrazo, Cristian, y muchas gracias. Juan Carlos, perdóname la aclaración, lo que pasa es que veo que tú eres un hombre muy adelantado en el tiempo. Es este jueves 27, hoy es martes 25. Ah, perdón, estoy adelantado, jueves 27 yo. Jueves 27, yo sé que tú eres un hombre que va adelante de todo el mundo, de toda la industria de la radio, pero es este jueves 27 a las 10:30 de la mañana en el Hotel Casino de Talca. Perfecto, entonces, ahí está, jueves 27, que aquí me corrigieron el torpeo que me habían dado. Es jueves 27 de agosto a realizarse el primer encuentro de comerciantes de Talca, son 300 aproximadamente, participa la Universidad de Talca, el municipio local, ¿no es cierto?, que busca hacer más eficientes los negocios de los comerciantes, porque Talca hoy día está creciendo rápidamente y ha ido avanzando en comparación a otras ciudades, y el comercio tiene que colocarse al mismo ritmo, tanto los más grandes como los más pequeños. Don Cristian, muchas gracias. Gracias por este contacto y estamos hablando. Y nuevamente dejo invitado a nombre de Albi, el principal socio de los comerciantes, a todos aquellos que quieran participar. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Muchos saludos a todos los oyentes de Radio Fantástica y, bueno, será para otra oportunidad otro contacto. De todas maneras, después le voy a mandar la factura a Albi, ya, por toda la publicidad que me mandó. Ya, un abrazo. Nosotros te invitamos, pues, Juan Carlos, ¿cómo nos vamos a promocionar? Sí, muchas gracias, que esté muy bien, don Cristian. Gracias. Adiós, chao, chao. Ahí estaba el contacto con don Cristian Barrientos de este encuentro de comerciantes de Talca. Un saludo cordial ahí a los amigos del supermercado. Nosotros nos vamos a separar un instante, ya volvemos con noticias. Tenemos varias notas más todavía durante la mañana. Y una nota que viene en los próximos minutos habla del aborto. Eso es un tema que es de contingencia, un tema que preocupa a la ciudadanía y especialmente a las mujeres. Y un tema que también nos preocupa a nosotros. Ya volvemos con eso y mucho más aquí en La Mañana Fantástica. Ya volvemos. Arriba el ánimo. Son solo unos minutos. La Mañana Fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910, 297-0330 y participa con nosotros. ¿Qué quieres decir? Te doy 5 minutos. bien, ya estamos de regreso con ustedes. Es las 11 de la mañana con 11 minutos. Lo habíamos anunciado antes de irnos a comerciales, ¿no es cierto? Que vamos a tocar el tema, un tema que es bastante especial dentro de nuestra sociedad, que es una sociedad bastante conservadora en muchos aspectos, y que es el tema del aborto. Y vamos a conversar con Gloria Carrasco y con Matías Huerta, que también está con nosotros acá, para conversar de este tema, porque hay una actividad que se va a realizar el 5 de septiembre en nuestra capital regional y a nivel nacional. Gloria, un gusto saludarte, bienvenida, muchas gracias, compañero. Buenos días, gracias Matías por acompañarnos también, buenos días. Juan Carlos, buenos días, muchas gracias por la invitación, por el espacio, y saludar a la gente que nos está escuchando a esta hora de la mañana. Bueno, partamos conociendo un poco el tema de qué se trata esta manifestación que se va a realizar el 5 de septiembre. El 5 de septiembre, Mujeres de Blanco hace un llamado a toda la familia chilena que quiera manifestarse a favor de la vida, pacíficamente, en un acto muy solemne que trae un mensaje de esperanza y de compasión hacia todas aquellas mujeres que han sufrido la violencia del aborto. Yeah. Es una manifestación que se va a realizar en la Alameda, frente al Ángel de la Victoria, frente al Teatro Regional. Para los que no conocen el Ángel, no es muy conocido en Talca, con un acto que se realiza en el más absoluto silencio, para que este mensaje de compasión y de esperanza y de amor a la vida pueda llegar transversalmente a toda la sociedad. Matías, tú que eres de la juventud, ¿no es cierto?, de un sector político, y que eres bastante joven, que tiene referencia a este tema, que es bastante complejo. Bueno, que este es un tema súper difícil, nos muestran caso dramático. Yo creo que efectivamente hay que ponerse en el caso y sensibilizarnos con el drama que significa de repente un embarazo no deseado. Ahora, lo que nosotros como sociedad estamos llamados es a buscar soluciones. Yo creo que el aborto en ninguna circunstancia es una solución, sino más bien forma a la larga parte del problema, y que en el fondo busca cortar por lo más fino, que son en el fondo lo más indefensos, los que hoy día no tienen derecho a pataleo, los que hoy día no pueden salir a manifestarse, que son los bebés que están por nacer. Entonces, yo creo que esto no se trata de izquierda o derecha, no se trata de religión, no se trata de feminismo, machismo, se trata de algo más elemental y más básico, que el respeto por la dignidad de las personas y el respeto al derecho a la vida, algo tan esencial. Siento que hay valores que en la vida, como sociedad, nosotros no podemos relativizar. Y la vida es uno de estos. Ni transar, claro. Ahora, es un tema bastante delicado. De hecho, hay una modificación en la ley que se habla de despenalización en el Congreso Nacional por tres causales que podría efectuarse el aborto. Y también dicen que serían estas tres causales. Los demás que hay serían penalizados. Es que, ¿sabes lo que pasa, Juan Carlos? Que es súper, para nosotros, es una impotencia tan grande ver cómo la utilización del lenguaje llama a en el fondo restarle la violencia a lo que significa el aborto. Cuando hablamos de interrupción, yo ahora te voy a interrumpir, pero tú después vas a continuar haciendo tu trabajo. Cuando tú interrumpes un embarazo, ese embarazo se termina y alguien muere. Cuando dicen despenalización, uno entiende, ya no van a ir mujeres a la cárcel, caso que en Chile no ocurre hace muchos años. No hay mujeres hoy día en cárcel por haberse hecho un aborto, ni doctores tampoco. Entonces hablan de despenalización, pero en el fondo esto es un aborto con gasto del Estado, avalado por el Estado. Se recortan recursos del AUGE. Hoy día tenemos una deuda histórica presupuestaria en salud. Y sin embargo, el Estado pretende destinar recursos para pagar abortos. Uh-huh. ¿Qué pasa con los enfermos que esperan en urgencia? ¿Qué pasa por aquellas personas que están durante meses y años esperando tratamiento? Entonces, el alcance de esta despenalización o de la interrupción del embarazo, que suena muy lindo, en la práctica es terrorífica. Uh-huh. Y eso es lo que la gente tiene que tratar de entender, y que lamentablemente no sale en los medios, tampoco se habla en los medios de las vinculaciones que tiene Miles Chile y otras agrupaciones pro aborto con Planned Parenthood, que es una multinacional empresa del aborto, y nadie lo sabe. Uh-huh. Entonces es importante difundir y que se hable de esto en los medios de comunicación, que se hable de esto en las casas, y que se piense un poco más allá del derecho de la mujer a decidir. Que siento que si una mujer quiere decidir, que decida tomándose un anticonceptivo, pero no eliminando un ser humano. Ahora, hay muchos puntos de vista de mucha gente distinta. Hay distintos sectores, unos, en este caso, de gobierno, que están a favor y están en contra. de estos puntos. Está la iglesia, que tiene un punto de vista distinto. Están Mujeres de Blanco, que también tiene un punto de vista distinto. Amigos del Maule por la Vía, que también realiza una maravillosa labor con mujeres con embarazos difíciles. Ahora, yo sé que hay muchas mujeres en nuestra sociedad, y especialmente en nuestra zona, que es una zona rural, donde muchas veces quedan estas mujeres desamparadas. ¿Cómo pueden buscar ayuda? Porque hay gente que ha dicho, oye, no, las mujeres que tienen sufrieron una violación no reciben ayuda. O hay mujeres que tienen un problema, un embarazo complicado, que no reciben buena asesoría y no reciben ayuda, en este caso, del médico tratante o de los médicos. Te cuento, Juan Carlos, justamente lo hablábamos ayer con Matías en una conversación que tuvimos, que yo siento que es muy terrible, porque cuando se lanza esta ley de aborto, en el anuncio del presupuesto anual en el Senado, se eliminan inmediatamente, se bajan tres programas que eran de ayuda para la mujer financiados por el Estado. ¿Ya? Entonces lanzan este proyecto de ley de aborto, en el fondo eliminando estos tres programas. Toda la ayuda que hoy día reciben las mujeres que viven embarazos difíciles proviene de instituciones que no son instituciones formalmente. Por ejemplo, Maule por la Vía es una agrupación. Nosotros estamos tramitando nuestra formalización como organización no gubernamental. Pero toda la ayuda que hoy día reciben esas mujeres que pasan por embarazos difíciles proviene del voluntariado, desde fundaciones que no reciben ningún recurso del Estado, que funcionan básicamente con los recursos de sus voluntarios, como es mi caso, como es el caso de Amigos del Maule por la Vía. Entonces, no existe tampoco una conexión entre el servicio de salud y estas fundaciones, que es lo que hoy día hay. No, nosotros no accedemos a lista. ¿Y qué dice la ¿Cómo accedemos de salud? A través de un teléfono, un fono ayuda de Chile Unido? No se manifiestan. Juan Carlos, y es muy importante lo que dice Gloria, porque hay que ponerse en el zapato de esas mujeres. Por ejemplo, cuando nos dicen que los embarazos en caso de violación, la inmensa mayoría de los embarazos que ocurren por violaciones, por no decir el 100%, son el producto de violaciones reiteradas, que generalmente se da al interior intrafamiliar, el padrastro que se viola a la hijastra, el tío que se viola a la sobrina. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que abordar el problema. Una mujer que decide hacerse un aborto es porque se encuentra desesperada, es porque no encontró respaldo en su familia, porque la abandonó el marido. Entonces el Estado tiene que hacerse cargo de ese problema y no cortar por lo más fino, que vuelvo a reiterar, en el fondo, quitarle la vida a un niño indefenso, un niño que no tiene la posibilidad, obviamente, de hacer lobby, de venir aquí a la radio y expresar su opinión, porque ni siquiera se le da la oportunidad de nacer. Y ni siquiera esas mujeres tampoco. Que existan personas de primera y segunda categoría en nuestro país, eso nosotros no lo podemos permitir. En ese caso, el caso de la violación, ¿qué pasa en un caso médico? Cuando definitivamente el médico, los especialistas, después de pasar por todo un ciclo, dice, ¿saben qué? Esto no es viable. Mira, es que una violación, es distinto el caso de violación que el caso de inviabilidad fetal. Por eso, uno en el caso de violación y otro en el caso de violación, estamos hablando de un feto sano. Por eso, estamos ya, hablando. Dejamos de lado el caso de la violación, estamos hablando. Ah, perdona, te entendí. Pensé que querías hacer un paralelo entre violaciones e inviabilidad. ¿Qué ocurre en el caso de inviabilidad? Me dices tú, mira, es muy tremendo también. Aquí hay un tremendo vacío, porque la ciencia es falible, los doctores no son dioses, se equivocan. Entonces, pesquisar un embarazo inviable con total certeza tendría que ser a partir de los 5 meses de gestación. Estamos hablando que ya es una guagua que mide alrededor de 25 centímetros y que no va a ser evaporada del útero de su mamá. Esa guagua va a ser sacada con violencia en un pabellón, con recursos del Estado, especialistas pagados por el Estado, equipo médico pagado por el Estado. Quiero que la gente tenga claro que así va a ser. Entonces, ¿qué ocurre? La violencia del aborto, la violencia del recuerdo, siento que no le hace, y sentimos como agrupación y sentimos todos los que somos pro vida, que ninguna mujer va a poder elaborar un duelo, el duelo de perder a un hijo, el duelo de ver morir a ese hijo, a través de un descuartizamiento en un pabellón hospitalario. No es posible que una mujer no pueda despedir a su hijo en brazo y salir bien de eso. Cualquier mujer que recuerde que tiene un hijo inviable, que tuvo un hijo inviable y que lo pudo acompañar en sus últimos momentos de vida, quizá va a ser un minuto, quizás va a ser una hora, quizás van a ser dos días. ¿Qué, cuánto es poco? Nadie sabe cuánto es poco. Es muy relativo el tiempo. Pero yo creo que el descanso que va a tener esa madre de poder decir, abracé a mi hijo, lo acompañé en el momento que murió. A nadie le gustaría morir solo. A ninguna madre le gustaría dejar morir a su hijo solo. Pero sin embargo, esa misma madre, que en un momento de vulnerabilidad, cuando le comunican que su hijo no va a vivir, cuando siente que se le está viniendo el mundo abajo, le ofrecen escapar de este dolor momentáneo diciéndole, te vamos a hacer un aborto, no es necesario que vivas la tortura de vivir un embarazo inviable, te vamos a sacar a tu hijo antes. Cuando esa mujer recuerda a su hijo, va a recordar que a su hijo se lo sacaron a pedazos de su cuerpo. ¿Y qué pasa cuando la madre va está en peligro? Es otro punto. Es que ese es un punto muy importante, porque yo siento que hoy día utilicen esa causal, es una vergüenza y es una falta de respeto para el equipo médico de Chile hoy. Matías quiere comentar algo. Yo no sé si es cuando ponen esta causal es por ignorancia o derechamente quieren engañar a la ciudadanía. Te voy a leer algo súper cortito del presidente de la Corte Suprema. Cuando una mujer está en riesgo vital, siempre se ha interrumpido el embarazo. Cuando un doctor hace su trabajo y aplica un tratamiento o intervención quirúrgica a la madre, eso no es punible. O sea, ¿cuántos doctores están presos por intervenir a la madre y que producto de esa intervención muere el niño? O sea, en el fondo hay una muerte sin buscar intencionalidad. Ninguno. Entonces, eso hoy día se aplica. Si un médico tiene que hacer un tratamiento a una mujer para salvarle la vida y como efecto no deseado termina con la muerte del bebé en gestación, eso hoy día la ley lo no ampara. Es aborto. No es aborto, porque no se busca ese el aborto es la muerte intencionada, es buscar la muerte intencionada. Entonces, lo otro que hay que tener claro, además, que este proyecto de ley solo pone un límite de semana en el caso de violación. O sea, en las otras dos causales que le llaman, se puede intervenir, se puede realizar un aborto incluso hasta antes del trabajo parto. Un niño perfectamente con 8 o 9 meses puede ser abortado. Entonces, ahí yo vuelvo a lo anterior. Estamos relativizando algo tan esencial como la vida. Estamos en el fondo, ¿quiénes somos nosotros para decidir quién merece vivir y quién no merece vivir? Es que el problema que también encontramos, y lo hemos visto en la información, incluso han aparecido autoridades o ex-autoridades, uh-huh, manifestando que se han hecho abortos y que hay hoy día en Chile aborto encubierto, y no solamente... Es que eso viene también... En todas partes de Chile. Eso viene a ratificar que hoy día no existe penalización por aborto. No existe penalización por aborto. Pero ¿cuál es el mensaje de la presidenta? No queremos llegar tarde. Bueno, ¿el aborto no es llegar tarde ya de plano? ¿No es darle ninguna solución a aquellas mujeres que la buscan? El mayor porcentaje de abortos hoy en Chile es por coerción. No caen en las tres causales. Es por coerción. Eso significa que hay una fuerza externa que impulsa a esa mujer a tomar la decisión de abortar. Y esa fuerza externa puede ser la violencia de su pareja, vivir una situación económica precaria, no tener una buena situación laboral. Son otros los problemas que impulsan a esa mujer a abortar clandestinamente, que hoy día tampoco hay riesgo en ese tipo de abortos clandestinos que son, en el fondo, químicos. Pero a lo que voy, que el aborto nos viene a solucionar un problema económico, un problema de violencia intrafamiliar, un problema de salud, no viene a solucionar eso. ¿Chile está preparado para este cambio? Yo creo que no, yo creo que no hay recursos para esto. Yo sinceramente siento que si vamos a querer mejorar la salud en algún aspecto, mejoremos las colas de esa gente que espera meses por tratamiento, pero no ocupemos pabellones y recursos del Estado en pagar aborto, y es como hacerle burla a la gente que espera salud digna. Yo no conozco la estadística, pero no sé cuántos abortos en Chile se podrían llegar a ver. Es que es una estadística periodo que es muy difícil, por eso cuando el Estado habla de 300.000 abortos al año... Hay una estadística que da el doctor Becker, de que en el fondo suma todos los abortos que se han hecho en los países que tienen ley de aborto, porque en el fondo ahí es la manera que tú puedes tener cifras. Hoy día se hablan de cifras, pero no son oficiales, porque es imposible saber la cantidad de abortos. Y el aborto en el mundo ha costado más vidas que lo que han costado la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. O sea, es la principal causa de muerte en el mundo. La cantidad de niños que se le ha quitado la posibilidad de nacer. Bueno, este es un tema bastante complejo, se nos fue rápidamente el tiempo. Es un tema bastante complejo, da para mucho. Ojalá que la gente busque informarse, que busque conversarlo. A ese punto iba. Hoy día hay que tener mucha información sobre el tema para poder, ¿no es cierto?, manejar la información correcta y ponerse un poco de un lado de uno o de otro lado, porque es que es un tema de vida, hay un ser humano, hay una persona, hay una familia involucrada en todo esto. Hay una mujer vulnerable. Por eso, pero que más que la mujer vulnerable, aquí está el concepto de la familia. Exacto. El concepto de la mujer con su pareja, con sus otros hijos. Exacto. Entonces viene todo un sistema que muchas veces es arbitrario, que no nos gustaría entrar en ese sistema, que nos están obligando a ir hacia un lado. Ahora, una opinión muy personal, yo encuentro que nuestra sociedad, como sociedad, como Chile entero, no estamos preparados para este tipo de cambios de mentalidad, porque puede pasar que sea mal utilizado. Exactamente. Lamentablemente. También hay un riesgo muy grande en eso, Juan Carlos. Yo te agradezco infinitamente esta oportunidad que nos das de poder conversar sobre esto. Invito a todas las personas que somos ciudadanos, que somos parte de este país, a buscar lo mejor de este país, a tratar de buscar las soluciones que sean más justas para todos, no para una pequeña minoría. Y también quisiera hacer un llamado a la familia entera, como dices tú, que es la que sufre finalmente con las pérdidas, a que se manifieste pacíficamente este 5 de septiembre a las 11 de la mañana. Es un acto muy cortito, dura 15 minutos, en donde podemos también generar una instancia de reflexión familiar. Exactamente. En donde podemos conversar con nuestros hijos y hablar de estos temas. ¿El 5 de septiembre dónde es? En la Alameda 1 y 2 Oriente, frente al Ángel de la Victoria, frente al Teatro Regional del Maule, todos vestidos de blanco. Pueden contactar Amigos del Maule por la Vía por Facebook, a a Mujeres de Blanco. Desde ahí las comunicarán con las coordinadoras. Pueden buscarme en mi página de Facebook, Gloria Carrasco Saa. De alguna manera, ahí pueden obtener mayor información sobre esta actividad y sobre todo lo que... Amigos del Maule por la Vía también tiene una página en Facebook donde pueden buscar información. Gracias, Gloria. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias. Matías, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Y de este tema vamos a ir conversando más adelante, nuevamente, ¿no es cierto? Porque es un tema bastante interesante y hay muchas mujeres en nuestra sintonía que les gustaría saber un poco más sobre esta información. Nosotros una pausa, ya volvemos con mucho más aquí en La Mañana Fantástica. Arriba el ánimo, son solo unos minutos. La Mañana Fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Estoy ojos, ya estoy yo, con mi cara de tonto, ya estoy yo. La están tirando con balde y no es chiste. Oye, junto a buses Altas Cumbres, los buses para viajar como seguro. Ah, me dejaron un saludito hace un rato. Tengo un saludito para don Patricio Zapata, un buen colega, dice Paolita. Un beso grande, Paolita. Un beso por don Pato. Un abrazo, don Pato. Eso es, un abrazo. Es que el beso era para Paolita. Entre Paolita y Pato anda la cuestión. Ya, un saludo para Patricio Zapata, que es muy buen colega. Dice la señora Paola, un besito para Paolita. Eso es, ya ahí está. Un abrazo y un beso. Ay, ay, ay, ya. Oiga, atención, si usted vive en la zona central, este consejo es para usted. No olvide que dejando el auto en la casa y moviéndose en bici o en transporte público o a patita, ya está cuidando la energía. Así es, ingrese a minienergia.cl y encontrarán muchos más consejos para usar bien la energía, porque cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. Gobierno de Chile. Oye, el corazón del centro de Talca, usted encontrará el mejor centro de estética capilar más moderno de la zona. Academia Peluquería Casanova te ofrece manicure, botox capilar, corte de pelo para damas, varones, para niños, planchado, alisado y todo y mucho más. En Peluquería Casanova, Galería Florería, locales 4 y 10. Galería Florencia, ¿por qué puse en Florería aquí? Locales 4 y 10, entre la 11 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Un saludo cordial, ¿ah? ¿Eh? Galería Florencia de Centro. Le pusieron Galería Florecía. Ay, señor, ya. Señoras y señores, con el gentil auspicio de ellos, presentamos... Hay dos amigas que están escuchando el programa, el matinal, y especialmente los caminos de la vida ahí en San Javier. Un saludo cordial para él. Lorenzo me llamó y me dijo, me nombró las dos chiquillas, pero usted sabe cómo soy yo de despistado. Así que un saludo cordial para ellas, que ellas saben, ¿eh?, que están en la sintonía y junto a Lorenzo escuchando los caminos de la vida. Esos caminos que son tan especiales, porque nos entrega un reflejo de nuestra propia historia. Porque todos caminamos por algún camino hacia el futuro o caminamos simplemente para poder cumplir el ciclo de la vida que nos tiene destinados. Porque muchos dicen, no sabemos cuándo vamos a morir. Sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos cuándo vamos a morir o cuándo vamos a partir. Por mientras, avanzamos en estos los caminos de la vida. Un gran artista de la década del 70, que es Dani Daniel, que nos trae El Amor, El Amor. Nadie más que tú sabrá quererme, nadie más que tú ni como tú sabrá entenderme, nadie igual que tú podrás sentirme. Y por eso sé que yo sin ti podré morirme. El amor siempre está en mi camino. El amor siempre juega conmigo. No me trates así, mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué cansado de mí. El amor siempre está en mi camino. El amor siempre juega conmigo. No me trates así, mujer, que me muero por ti. Quisiera saber por qué te has cansado de mí. Si tu amor pasó por mi camino, si los dos perdimos la razón, los dos quisimos, y si ahora dices fue un error, me engañaste, porque a muchos otros como yo también mataste. El amor siempre está en mi camino. Trates así, mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. El amor siempre está en mi camino. Trates así, mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. Qué lindo recuerdo a los caminos de la vida. Claro que sí, el amor con Dani Daniel. Bueno, el próximo artista invitado hizo una dupla en la de década del 70 y 80 en el mundo del cine americano. Fallecido, falleció de cáncer hace ya varios años. Su compañero todavía está vivo, delicado salud, pero está vivo. Y fue el gran creador de la Teletón a nivel mundial en Estados Unidos. De hecho, don Francisco sacó la idea justamente de la Teletón de esta, de Jerry Lewis. Estamos hablando de el famoso Jim Martin, que, cantante, actor, un hombre con una gran presencia, un gran actor, varias películas. Pero su gran éxito en el cine mundial fue justamente con el comediante Jerry Lewis. El mundo del canto venía en forma paralela. Señoras y señores, aquí está uno de los grandes éxitos de Tim Martin. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. I would arrange for every girl to have your charm. Un gran clásico, ¿eh?, de todos los tiempos, y que de verdad simboliza un poco la historia del mundo del cine y también de la música. Un estilo bien especial que tenía Dean Martin, ¿no?, con su gran amigo y también pareja televisiva, ¿no es cierto?, Jerry Lee. Dice en algún momento que tuvieron sus peleas, qué sé yo, pero no era tan así. Dean Martin ya ha desaparecido hace un tiempo. Bueno, hoy día ha sido más cortito, pero bueno, hemos disfrutado de estos recuerdos y nos vamos a quedar con uno que también lo hizo un famoso y que estuvo en nuestro país en alguna oportunidad, más de una oportunidad estuvo en nuestro territorio nacional, con un estilo bastante especial. Era una persona bastante grande, gordita, y que usaba túnica. Estamos hablando del gran Demi Russo, que nos trae Por Siempre y Para Siempre. Yeah.

a punto de usar la lavadora. Hoy día está lavando, imagínense. Sabía, acuérdense de que puede gastar menos y, por supuesto, ahorrando energía lavando a carga completa y con agua fría. Y de paso ahorrarás unas buenas luquitas. Para tener más información, ingresa a minienergia.cl y encontrarás mucho más consejos de cómo usar bien la energía, porque cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. ¿Ya? Buen datito para usted. Estamos junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Los tulipanes, en el medio norte, 7 y 8 oriente. Calzados María Luisa Arbizu, que son los calzados que están de moda, siempre con ofertas espectaculares para usted. Calzados María Luisa Arbizu. 1 Sur 3 y 4 Oriente y venta de bodega en la 1 Sur 4 y 5 Oriente. También con nosotros Lipigas, el 221-0578 es el fono de Lipigas. Orincom, la cooperativa, porque somos socios. Orincom encuentra la solución para usted. Sí, usted me dice, ¿cómo? Muy fácil, Orincom es la alternativa que usted está buscando para un préstamo para el 18 o un billetito extra. Bueno, ahí está, Orincom, la cooperativa. Y también con nosotros nuestras amigas y amigos nos acompañan de Don Queso, esos quesos ricos, sabrosos, que se llaman Don Queso. Don Queso está en la 1 Sur con 5 Oriente, 1 Sur, 9 y 10 Oriente y 12 Oriente, 1 y 2 Sur. Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos son de Don Queso. Las precipitaciones van a continuar durante toda la tarde, por lo menos en nuestra capital regional y en la zona central del país. Y esta noche también se esperan periodos de lluvia bastante fuertes. La temperatura no va a ser más allá de 14 grados. A esta hora tenemos exactamente 12 grados de temperatura con una sensación térmica de 7 grados. No me diga. Con razón me estaba prendiendo el aire acondicionado. Las 12 con 16 minutos, pero yo tengo fiebre. 12 con 17. De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor. De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno. Como un trueno, de que mis ojos te vieron, Oh, se largó con tutti la huita. Oh, y ahora sí que morí. Ya, las 12 horas con 21 minutos, las 12 con 21. Usted maneje, señor conductor, con bastante cuidado. Hay varias, en algún minuto se ven bastante fuertes las precipitaciones en nuestra capital regional, por lo menos. Y en toda la región del Maule está comenzando a llover bastante fuerte. Vamos a tener durante toda esta jornada ciclo, ¿no es cierto?, de esa misma envergadura, ¿no es cierto?, de lluvia. En el día de hoy, durante el día, parte de la noche, también vamos a tener estas precipitaciones durante algún momento más intensas que en otros, pero van a estar presentes. Así que, señores conductores, manejen con cuidado. No vaya a la costa si no es necesario. No salga de su casa si no fuese necesario, con lo justo que corresponde. Nada más, no se arriesgue. Ya, claro, porque hay gente que no le pone nomás en total, no, si aquí vamos. Y no, pues y al final se pueden producir problemas, se enferma y tiene ahí algún tipo de dificultad. Así que qué mejor que tomar las precauciones del caso. Y evite los cambios de temperatura muy bruscos, que ahí pasa que uno en esta fecha se resfría. Que yo guarda para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, te hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, te amas lo que es la vida? Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mírame así. Arriba el ánimo, son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. nosotros constelaciones de nuestro lado, los universos en paralelo y los planetas van conspirando, mientras su boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado que se convergen en nuestros cuerpos y tú y yo nos amamos. En tu boca sensual yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar. Quedarse por tu risa, por tu espera, yo me iré contigo donde quiera que sea. En tu boca sensual yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar bailando apretados, bailando pegados, bailando dos en esta canción de amor. Desde otras vidas, desde los sueños, desde la alianza de nuestros santos, desde que fuiste, desde que eras, eres la chispa y eres el rayo. Bebo la fuente de tu alegría y tú y yo nos amamos. Y tú y yo nos amamos. Y tú y yo nos amamos. Minutos son los que faltan para las 13 horas, 1 de la tarde, 22 minutos para la 1. Junto a nuestras amigas y amigos que nos acompañan, de los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes. Estoy tratando que me cuenten una información, me lo confirmen, porque al parecer la caravana de camiones que sigue su viaje, ¿no es cierto?, hacia el norte del país, tampoco parece que va a poder ingresar. De hecho ya no ingresó a Chillán. Tenía previsto realizar un acto en la Plaza de Armas de esa ciudad, lo cual tampoco se ha podido hacer en la ciudad de Linares. Tampoco se autorizó y al parecer Talca también sería en la misma situación, digamos, que no se podría realizar este tipo de acto en la ciudad de Talca. Vamos a ver qué va a pasar, digamos. De hecho, en Linares está prevista una detención y en Talca también llegarían en horas de esta tarde-noche. Vamos a ver qué es lo que va a acontecer, vamos a estar atentos a esa información, ¿no es cierto?, que se ha producido en el sector, ¿no es cierto?, de esta manifestación de estos camioneros que vienen desde el sur de nuestro país con destino a Santiago. Y bueno, es una lamentable información. Y lo otro, que de el menor que se está tratando, ¿no es cierto?, de encontrar el sector de Molina, al parecer, según informaciones extraoficiales, se trataría de un secuestro de una madre biológica que podría estar haberse llevado el menor. Es una de las hipótesis que está averiguando la policía, debido a que se ha rastreado todo, se ha tratado de localizar por todos lados y no ha sido posible, y es una posibilidad de que la madre biológica se haya llevado el menor sin autorización. Estamos obteniendo esa información, así que en cualquier momento nos confirman y la estaremos dando a conocer. Contigo de la mano no me importa dónde, contigo no hay distancia ni a dónde ir. Si existe el paraíso, está dentro de ti. Mi vuelo se limita a remontar tu cielo. La gloria me la bebo en cada uno de tus besos. Mis sueños se cobijan al calor del alma, la misma que me crece al saber que me amas. Los aires de bonanza peinan tus cabellos. El sol de la mañana me contó tus sueños. Me han dicho que me amas más allá del cuerpo. Mi corazón es un gigante. Minutos para las 12 horas, 18 para las 12. ¡Aló! Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Quería pedirle una canción, Juan Carlito. ¿Con quién hablo, mi amor? Pilar Alarcón. ¿Cómo estás, Pilarcita? Muy bien, escuchándolo. Qué bueno, mi amor. ¿Qué canción? Mujer Pequeña, de Roberto Carlos. Mujer Pequeña, de Roberto Carlos. ¿Un recuerdo ese? Sí, un recuerdo. ¿Ya? ¿Y a quién va a saludar con esa canción? ¿Cómo? ¿A quién va a saludar? A mi cuñada, que mi hermano se la dedicaba a ella cuando pololeaban, cuando se conocieron. ¿Ya? Y por eso nos acordamos anoche y dije, ya, yo lo voy a pedir. Ya, pues, mi amor. Le tocamos al tiro esa canción para que alcancemos, ¿ya? ¿Ah? Tocamos al tiro la canción, mi amor, para que alcancemos. Ya, chao, Juan Carlito, gracias. Un besito, cuídate. Ya, chao. Parece que justo la pillaron. Aquí está Roberto Carlos con Mujer Pequeña. Cuando una mujer pequeña viene a hablarme al oído, mi corazón dispara y hasta siento que hace ruido. En la punta de sus pies se me cuelga como loca, mira al cielo y me sonríe. cuando le beso en la boca. Luego del beso en la boca, una mano ella desliza por los pelos de mi pecho y dentro de mi camisa. Cuando todo se enardece, ay, esa mujer me usa. Yo quisiera que se abriese un botón de esa blusa. No hay ropa que se aguante, ni botón que se mantenga. Ese amor que hoy sentimos, nada que lo contenga. Yo te quiero así pequeña, de ese beso que me agita. Cosa de mujer sabrosa, con un aire de chiquita. Ay, ay, ay, esa voz dulce y serena. Esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Ay, ay, ay, ay, esa voz dulce y serena. Mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña. Se aguante, ni botón que se mantenga. Ese amor que hoy sentimos, nada que lo contenga. Yo te quiero así pequeña, y ese beso que me agita, cosa de mujer sabrosa, con un aire de chiquita. Ay, esa voz dulce y serena. Esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Ay, ay, ay, ay, esa voz dulce y serena. Mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña. Ay, ay, ay, esa voz dulce y serena. Esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Ay, esa voz dulce y serena. Mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña. Ay, ay, ay, esa voz dulce y serena. Esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Ay, ay, ay, esa y cumplimos con esa canción, ¿eh?, de Roberto Carlos, Mujer Pequeña. Usted también puede programar al 2979-10-2970-330, que son nuestros teléfonos, y puede programar la hora que quiera, ¿eh? Nos llame en la mañana, en la tarde, en la noche, solo tiene que pedir su canción, ¿ya? Claro, estamos junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, porque todas las canciones que nos piden están programadas. De hecho, viene ahora una de Juan Gabriel, que también la pidieron tempranito, entonces nos ayudan a hacer la pauta y tenemos que ir cumpliéndola con todo. Nos pidieron y debemos una canción de Juan Luis Guerra todavía, debemos una de María José Quintanilla, tenemos varias canciones pendientes todavía. Usted puede llamar, programar durante la mañana, hacerlo bien tempranito aquí el programa y nosotros las colocamos durante el transcurso del programa. Estamos junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Los tulipanes, 1:30 N.7 y 8 O. Los tulipanes, como siempre, con la mejor atención para usted. 2979-10-2970-330 para programar, junto a Calzados María Luisa Arbizu, que son los calzados que están de moda. Calzados María Luisa Arbizu, 1 Sur, Calzados María Luisa Arbizu, 1 Sur 3 y 4 Oriente. Venta de bodega en la 1 Sur con 1 Sur 4 y 5 en su antiguo local. Ahí está la venta de bodega de Calzados María Luisa Arbizu, solo aquí en Fantástica. Aquí está Juan Gabriel, Querida. Querida,